7 grados de temperatura en Montevideo, 66% de humedad, la máxima pronosticada para hoy de 13 grados. Para el resto de la semana, parecida la temperatura hoy, 12, 11 de máxima y 5 o 6 grados de mínima. Darwin, ¿cómo está? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días, señor! ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué cuenta? Contagiado por esa fuerza que usted tiene para hacer. ¡Ah, no! Estoy con una alegría de vivir que me va a durar más o menos 6, 7 minutos más. Ya lo tengo controlado. Bueno, le duró de 8:20 y pico, 8:30 hasta sí, ahora. Sí, un milagro, un milagro. Creo que es uno de mis mejores días. Sí, sí, sí, sí. Aparte, para el lunes, es como que me sorprende. Capaz que por un lugar común, pero me sorprende más que sea el lunes, ¿no? Sí, sí, sí, increíble. Bueno, pero está. A veces sobre el jueves ya uno puede estar un poco más. Sí. Como así me decían, pero usted un lunes arrancaba. Sí, impresionante, impresionante. Es que tuvo un fin de semana fantástico que nos alegra a todos. No, no, no. Pero. No, no se alegra en vano. Pero no, no gaste alegrías en pelotudeces. Sí, a ver, para la discusión son que estamos pocas las que la no discusión tiene de memoria que estamos teniendo con la audiencia. Discúlpeme que ah, ¿qué están jugando? ¿Qué están jugando? Yo quiero jugar. A ver si hubo rebaja. A ver si hubo rebaja de tarifas de UTE en un momento. Acá me dicen si hubo rebaja de algunas tarifas, no sé qué, recuerdo la ANSEL. No, no, estamos hablando de la de UTE. Hubo rebaja de UTE. Cualquier cosa. Claro, estamos hablando de UTE. Hubo rebaja de UTE, yo no lo recordaba, dije al aire que no recordaba y alguna me trató de mala memoria que hubo en el momento de la reforma tributaria. Hubo una rebaja de tarifas de UTE, puede ser, no lo recuerdo, dije, lo voy a buscar obviamente para tener la información correcta. Con la reforma tributaria por la eliminación del COFIS, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que se eliminó uno de los impuestos. Bueno, claro, pero no hay, está hablando de UTE. Sí, sí, de UTE. Claro. No, que con la reforma tributaria bajaron todas las tarifas, dice, porque al sacar el COFIS no bajaron todas las tarifas, eso es lo que me está queriendo decir, está bien, puede ser, te lo tengo que revisar por ese lado, entonces, que bajaron todas juntas, ¿entiendes? Claro. No fue una baja de tarifas como la del combustible, eso es lo que quería decir yo. Exactamente. Si nos ponemos más fino, que dice, bueno, bajó el petróleo. En este caso yo preguntaba, ¿llovió tanto? ¿Está superavitaria la empresa? Vamos a bajar la tarifa a 7%. Eso no recuerdo. No. Yo no lo recuerdo. No, yo tampoco. Por ese lado venía la conversación. Ah, pero igual lo bueno de esto es que subieron en invierno, señor. Sí. Que no pasa nada, o sea, no, que es como un momento donde sí, donde la gráfica esa de abajo, yo miro la gráfica esa de abajo cuando llega el invierno y me da una angustia. Es tremendo. Pero mira las barras, sí, esas como se van para arriba. Sí, un poco, sí, sí, un poco obsesivo con eso. Yo la soplo así, vamos. Dale, a mí la que más me sorprende a veces es una de enero y febrero que me aparecen como en julio y no puedo entender por qué. No, yo las tengo. No, no sé qué hago. ¿Y porque se va? No, no tengo. Casa. No, si me voy no tendría que atar nada. Sí, señor, usted le tiene que cobrar más. Por irse. Sí, sí, sí, no se puede ir. No puede, abandono el hogar, señor. Abandono el hogar. Las luces se le prenden solas, todo. No, no, no sabe lo que son las luces cuando las deja solas. Son anárquicas. No, pero capaz que algo estaba generando más gasto. Una heladera, algo está generando más gasto. No sé, habría que revisar. No sé, no se puede, señor. Cuando uno se va, las luces hacen lo que quieren. Sí, pero es cierto que esas barritas a uno le dan la idea de cuánto está gastando usted, generando más allá del dinero, ¿no? O sea, cuánto está usando de energía. Yo las visualizo como digamos, como objeto anales, digamos. Mirá, hasta acá me metieron esta vez. Hasta acá. ¿Entiendes? O sea, las voy visualizando así. Digo, opa, mirá, esta me dolió un poquito más. Esta barra está grande, la pucha, me entró, qué increíble. ¿Quién iba a decir? No puedes tener la cabeza tan enferma. Sí, por favor, no puedes estar tan mal. Porque ahora que lo dicen, la comparación no es cerrada. Sí, no, claro, no. Mirá, hasta el fondo me entró esto. Qué bueno, con razón, la sentí, sí. Y todo así. Ah, no, me divierto. Lo bien que la paso yo, espectacular. No, le recomiendo a la gente, no tener mi vida, porque la verdad que, y bueno, está, y así estoy, bien, con un optimismo que probablemente me dure un 15 o 20 minutos más, no mucho más. Perfecto. ¿Usted cuánto dura en su optimismo diariamente? Ah, soy muy ciclotímico, Garbanzo. Muy ciclotímico. Pero no ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tengo? ¿Arriba optimismo? Sí. Si es más de 25 minutos, me lo cuestiono. ¿Y en qué momento? Porque yo tengo los primeros 20, 25 minutos, yo me levanto feliz, le juro que me levanto feliz. Se lo juro. O sea, yo primero 15, 20 minutos, yo digo, hoy va a ser un día fantástico. A la media ya me doy cuenta que va a ser un día de porquería, igual que el de ayer y el todo lo anterior, digamos. No le diré que me levanto, nunca me levanto mal humorado. No, ni siquiera por levantarme temprano, nada, me levanto bien. Pero eso, porque hay un optimismo ingenuo cuando uno se levanta. Claro. Uno dice, opa, está lindo esto de la vida, está bueno, vamos arriba, vamos a meterle hoy, claro, a ver si esto de la vida está lindo de verdad. Bueno, eso lo mantengo, lo que trato de... No, yo a los 45 minutos ya digo, esta vida de mierda, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué me levanté de la cama? ¿Entiendes? Me dura más o menos eso. Es un promedio. Hoy, extrañamente, me ha durado más. Se ve que mañana me va a durar 2-3 minutos más. Hago un promedio y es una cosa de 20, 15 o 20 minutos de optimismo diario. No mucho más. Ajá. Y el resto padecimiento. Pero qué bien que pasó esos 15 o 20, señor, ¿eh? Ah, bueno, no, vale sí, la pena, vale la pena. Vale la pena todo el resto del padecimiento. Yo diría que trate de extender esto, ¿no? Un poquito más. Claro, el optimismo así, si es el optimismo pega muy arriba, es difícil aguantar mucho rato también, ¿no? No tan arriba pega tampoco, no me crea tampoco, ando saltando por los techos. Exultante, así. No tanto, le pongo color un poco. Bueno, se levanta con alegría. No, qué alegría, o sea, me levanto confiado, por lo menos, de que la cosa puede estar bien. No, confiado tampoco, o sea, bueno, ¿cómo se levanta al final? Con una leve esperanza, un hilito de esperanza. Que se agota y se va apagando. A los 8 o 9 minutos ya empieza a decaer. Hoy lo mantuvo un rato largo, eso me alegra. Sí, por eso le digo que mañana... Más, es como el bostezo, me lo contagia. Mañana no paso de 30 a 45 segundos de optimismo. Pero bueno, está bien, tiene que ser balanceado, señor. Así que bueno, vamos a meterle con esto, vamos a darle a todo lo que se respeta a las noticias. No vamos a hablar del ajuste de UTE del 9%. No, aparte ya me están acusando a mí que soy, no sé, se ve que estoy defendiendo... ¿Que está haciendo campaña a favor de quién? No, en contra, en este caso del gobierno, porque no quiero ver que hubo baja de tarifa en la reforma. Ahora estoy en contra de UTE. ¿En qué reforma? En la reforma tributaria, como se eliminó un impuesto y bajaron todas las tarifas, como que yo no lo quiero ver. Yo dije que no hubo rebaja de esa que dice, bueno, la empresa anda bien, vamos a bajar... Como si hizo ANCAP, por ejemplo. Exacto, ese es el ejemplo claro. Ese es el ejemplo claro. Como si pasó con los combustibles, exactamente. Que suben y bajan, digamos, que se ajustan. Sí, claro, estará bien, estará mal. Se ajusta solo al alza. La paramétrica será un desastre, como dice el diputado Delgado. Puede ser, digo, lo cierto es que lo hacen. Bajan y suben según sube el precio internacional y uno lo puede ver claro, ¿no? Claro. Muy bien, Darwin, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a la parte del medio, señor, nos espera de manera exultante. Hoy la parte del medio está, pero no sabe lo que es esta parte del medio. No decaiga, vuelvo a este ánimo. Trajimos preparada una parte del medio para todos ustedes y las queremos compartir. Veintitrés minutos pasan de las 9 de la mañana, Darwin, lo escucho. Ahí vamos, señor, derechito a lo que son las noticias, sí. Directamente traídas de los diarios. Sí, Darwin, usted se ha basado en los diarios siempre, por suerte cada vez cita más, por lo menos entrado en esta práctica. Qué porquería que es la vida, ¿no? ¿A usted qué le parece? Me parece que es una porquería. Darwin, teníamos un día optimista, 8:25 tenía fuerza bárbara, hace 5 minutos... Sí, pero va a ser igual que todo, no voy a producir nada, voy a seguir siendo un atorrante que no trabaja, no me voy a poder concentrar. ¿Cómo no trabaja usted? Esta no le podemos llamar trabajo, señor. A esto que hacemos usted y yo, ¿no? Bueno, voy a seguir sin aportarle nada a la sociedad va a seguir sin aportarme nada a mí, subió usted, yo qué sé. Parece que no vale la pena, ¿no? Son cosas que se mezclan mucho, tampoco, o sea, obviamente uno le calienta la... Pero un día para quedarse durmiendo, me parece, ¿no? La cama, abajo del acolchado, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Recibir la comida por intravenosa, capaz. Ni siquiera sacar la cabeza abajo del acolchado para... Es un día donde está saliendo el sol, donde además la temperatura que se anuncia es bastante más alta que la que tuvimos los días anteriores, eso ya entusiasma un poco más. Yo qué sé, te entusiasma con poco también, ¿eh? Sí, puede ser. Yo estoy tratando de devolverle a usted lo que tenía Darwin. ¿Qué? Estaba como... Así, como... No le diré pum para arriba. Sí, pero me di cuenta que va a ser una mierda igual que todos los días. O sea, yo siempre tengo cierta... Pero en la parte del medio, ¿le pasó? Sí, ¿qué hizo? Sí. No, nada. Miré a mi alrededor, las paredes de mi casa, todo. Miré pero cómo tengo desordenado el living, todo. Mirá, no, hace 48 años que no guardo la ropa, sigo sin guardarla, todos los días me levanto y digo, hoy voy a guardar la ropa y no la guardo, dejo todo tirado. Soy un asco de persona, mi casa es un asco. Póngale, llame a un familiar que nos llama hace tiempo a preguntarle cómo está hoy, por ejemplo. ¿Qué quiere que me suicide? Yo también, señor, pero ¿qué? ¿Me empeora? A ver, invite a almorzar a un amigo que hace tiempo que no ve, que quiere charlar. Soy una babosa revolcándome y usted me tira sal. ¡No! Por favor, no me torture más. Le estoy dando ideas para que se disfrute el mediodía saliendo a almorzar con un amigo, con alguien que hace tiempo que no ve. Planea algo así. No, me voy a ir a acostar. Tenga un plan más optimista. Eso es lo que estoy tratando de decir. Tenga un plan más optimista. Sí, me voy a acostar, me levanto 7 8. Arranque esa novela, ese libro. Me levanto que a las 7 con el informativo del 4 y ya está. No yo no recomiendo eso. Para, no lo recomiendo eso. El bajón va a ser más pronunciado. No, no, no. A no ser por dónde lo agarra. Por dónde lo agarra el informativo del 4, ¿no? Bueno, bien. Ni me llamen, ¿eh? Darwin. Ni me llamen, no voy ni a noticias, comer, ni entonces, almuerzo. Noticias, ¿no? No almuerzo. Nos olvidamos de usted y vamos a las noticias. Sí, no todo es yo. No. El 80% yo, pero no hay un 20% restante que es el mundo y todo eso. Bueno, estuvo el cumpleaños de Gargano, señor. Sí, sí, ayer. Qué bueno, ¿no? Bueno, no estuve, pero no, sí que Palomeque estuvo y nos va... Vamos a compartir un informe. ¿Y tienen el informe ahí? ¿Quién fue el mema que se le ocurrió la idea? Pero le invitó al Partido Socialista. Exactamente de quién fue la idea, la verdad. Sí, pero hay que averiguar quién fue el gestor. ¿Cómo alguien le da la cara para ir a decir, che, y si le festejamos el cumple de 75 al jefe con todo alcahuete que quieran venir a alcahuetear al jefe? ¡Wow, qué lo valió, eh! Tan bravo, eh. Y a Gargano le gusta todo esto, la fiesta sorpresa. Sorpresa no fue, Darwin. No iba a hacer esto. Sí, anunciar. No iba a hacer esto, renuncio al partido elegido, al Partido Socialista. Renuncio en la cara. Yo no puedo estar con camaradas que me hacen eso, me festejan un cumpleaños así con pito y matraca, señor. Por favor. A mí, ¿a usted no le pasa eso? ¿Usted nunca pensó que si su mujer un día le organiza un cumpleaños sorpresa, usted la deja? Sí, sí, es recíproco en este caso, así que la familia se lleva bien. Está perfecto, perfecto. No, menos mal. Eso yo es lo primero que aclaro con una mujer. Sí, claro, justo conmigo. Al segundo día salí, escuchame, a vos no te gusta organizar cumpleaños sorpresa, ¿no? A ver, pero no somos los mejores para no me vayas a organizar un cumpleaños sorpresa porque te apuñalo, No es para tanto, Darwin. Lo que pasa es que no somos los mejores nosotros dos porque somos dos personas, por lo que yo he escuchado de usted al aire, nunca estuve en su cumpleaños, pero lo que he escuchado de usted al aire, es como yo, no le gusta mucho el cumpleaños y mucho menos se pasa mal en el cumpleaños de uno, señor. Se pasa bien en el cumpleaños de los demás, pero el cumpleaños de uno es una porquería. No es lo mejor. Uno tiene que estar atendiendo ahí a todos los parroquianos que van a mamarse ahí el cumpleaños de uno. A mí me da una calentura. ¿Qué venís a pasarla bien a mi cumpleaños, Gil? Bueno, yo la paso así, horrible. Tampoco así. Uno va creciendo, va durando. No. Tampoco no. Se anima. Me ha animado yo a alguna fiesta, digamos... ¿Y cómo la pasó? De 15 personas. ¿Cómo la pasó? Mucho y... Patoso. No, horrible. Más o menos, más uno o menos. Peores cumpleaños. Ahí se lleva. Y pasó temprano, ¿qué hizo? Pero sorpresa no, sorpresa. Intolerable. Pero hay gente que le gusta mucho la fiesta sorpresa, que le agrada mucho su cumpleaños, invitar gente. Yo conozco, tengo muchos amigos. Sí, a Gargano, invitó 300 personas. Claro, yo no puedo creer. Claro, le gusta mucho que lo saluden, que lo abracen, que lo besen. Que qué lindo, qué bien que está, Gargano. No, mirá, vos te trajimos a la rana René acá para que te visite, no sé qué. Qué mal eso, que no hayan llevado los títulos de Plaza Sésamo, para que saluden a su hermano. En este caso se lo organizó el Partido Socialista. Sí, ¿y qué pasó con los MAPE? ¿Por qué no fueron, Está, ahí un palito para el Partido Socialista. ¿Y qué? ¿En un comité, además? ¿Dónde fue que lo hicieron, señor? ¡Cuánta tristeza! Dios mío, por favor. Por favor, a mí me digo, pero aparte, yo qué sé, el Frente Amplio, la verdad, o sea... Un grupo de amigos que le organiza el cumpleaños de 75 a Gargano. Fue un local del centro, pero no sé cuál fue exactamente. Estaba buscando, perdón, porque usted dijo un comité, pero no fue un comité. ¿Cuándo dan? Le falta, en cualquier momento empiezan con las comidas de los amigos de Gargano también, todo. Cada vez tiene más cosas en común con Magurno, el Frente Amplio, Yo no sé qué esperan para anunciar esa unión, Están cada vez más igualitos. Bueno, capaz que están esperando a la segunda presidencia de Vázquez, ¿no? Para dar ese golpe de feto. Hay que ver si el Oscar llega. Pero yo qué sé, capaz. Claro, que... la segunda presidencia de Vázquez sería 2014, los amigos Mauro. Este fue un local comercial alquilado, un local de esos que se festeja. Como usted puede alquilar, por ejemplo, para su cumpleaños, Darwin, si quiere. Sí, para que vaya todo el mundo ahí y no me lo tenga que fumar en mi casa. Bueno, perfecto, eso le alquilo eso y se van todos para ahí a joder ahí y yo me quedo en casa, tranquilo. Ah, qué bien, eso me gusta, Amándome solo. Acá pregunta si puede ser que haya visto un cuadro onda cumple de 15 en el cumpleaños. Bueno, escuchen el informe en un ratito porque... Sí, señor, entró Gargano con carroza de fotos. No eso, pero la gente que llegaba iba como firmando algo. No les quiero adelantar mucho, pero iba como firmando, Una foto como vio... Sí, lo vi, todo firmado Gargano ahí. Sí. No, increíble, una maravilla. La verdad que, da gusto, llegar a los 75 años para que los amigos le hagan esa porquería. Bueno, no es una porquería. A mí me llegan a hacer eso, me paro ahí enfrente. Te digo, ¿qué pasa, hijo de puta? No me quieren, ¿por qué no me lo viste en la cara? ¿Por qué no me lo viste en la cara? En vez de organizarme esta porquería. Le reitero, usted tiene esta idea sobre el festejo. Hay otra gente que tiene la idea del agasajo, de recibir, de señor, de señor, por favor, pero... Oh, Dios mío, esta cosa, Como el ciudadano Kane, que le arman un cumpleaños, ahí van todos ahí a maderearlo, la verdad, yo le digo, es hora de que Oscar Magurno vaya al lugar donde pertenece, por favor, yo creo que me parece que pertenece ya mucho más de a cualquier otro lugar. Y bueno, está empezando a ir a los Atos todo. Sí, ha estado en algunos extraños. Ojalá que llegue, ¿no? El Oscar al 2014. Capaz que se anda comiendo los cordones umbilicales ahí a la española, bueno, para mantenerse con vida, ¿no? Él anda, ¿no? Manoteando los cordones umbilicales, ¿no? Comer cordón umbilical no. Y ya está, no, ya está, no, sombra. ¿Cómo no, señor? No, está todas las células madres, está todo ahí. Sí, las células madres se conservan, sí, en cámaras criogénicas, pero en cualquier caso. De células madres y sabe cómo no, está, no, no, no, no, ser regenerativas de algunas enfermedades, Darwin, pero en ningún caso. No hay que darle cordón no hay que darle cordón a Paburno, ahí. No. Nace en la española. Para que se alimente, para que. No sabe que no puedo salir de imaginármelo. Para que siga vivo ahí comiendo los cordones. Bueno, ¿cuánto nacieron hoy? 3, 4. Ah, abrígueme, señor, una cosa. ¿Me puede averiguar una cosa? Bueno, Cosa. Si está en mi alcance, al alcance del equipo. Bueno, está, esto quiero decirle. Averígüeme lo que voy a decir, ¿eh? Sí. Ojo, porque lo que voy a decir es bastante impactante. Averígüeme si no están haciendo más nena que balones. Para mí que están haciendo mucho más nena que balones. Bueno, eso no es tan difícil de averiguar. Vamos a averiguarlo, sí. ¿Usted que periodista me lo averigua? Sí, hay un registro. Tengo una apuesta. Hay un registro donde no hay... Hice una apuesta, señor, en el que aposté dos casilleros de dos cajas de whisky a que están naciendo más nena que varón en este país. Bien, por lo menos 2-1. Usted apostó por lo menos 2-1. Ya diferente a más nena que varón. Dos nenas por cada varón. Estoy seguro. No me saca nadie eso. No me lo saca nadie de la cabeza. 2-1. Bueno, lo averiguamos. Abrimos bien. Hay un registro bastante claro. Cifra fidedigna, fidedigna. ¿Le sirve, quiere todo el país? ¿Le sirve Pereira Rosell, la maternidad más grande, con eso le alcanza? No. Todo el país. Quiero todo el país. Estoy seguro que un 2-1 de nena, por lo menos. Está bien, no hay mucho subregistro. Está buenísimo. Mucho mejor la nena. La nena es mucho mejor. La gente no hincha por... hincha por las nenas. Está, sí, bien, la nena, no, es mucho mejor. Usted no puede, el botija varón hasta los 12 años es un monito. Usted no puede elegir. Tengo una amiga que fue a consultar... No sabe hablar. Aprende a hablar de los 10, 11 años el botija. Tengo una amiga que fue a consultar al ginecólogo. Esto es cierto. Me lo contaron el otro día, no podía creer. ¿Qué charlas que está teniendo usted, no? Todas de ginecólogo. Sí. Ese tipo. No, su vida se ha transformado. Era una charla de trabajo, le diré, laboral, pero hablando de las nenas, porque tiene dos nenas, precisamente. Sí. ¿Vos, nena, vio? Sí, increíble. ¿Y usted qué tuvo? Nena. Bueno, pero... Estoy. Entre nena y nena fue a consultar al ginecólogo. 2-1 por lo menos, ¿eh? 2-1 por lo menos. Fue a consultar a su doctor a ver si había alguna posición, sí, que ayudara para que fuera nena. Ah, no. Bueno, pero esto es increíble. Señor. Usted conoce a esta persona, ¿eh? Yo la conozco, en serio. Usted, esta persona que tiene dos nenas. Ah, pero está tomando. La cual la jamás voy a decir el nombre, ¿no? Pero usted conoce y es cierto. Fue a consultar. Ah, pero está tomando la cabeza. No, hay mucha gente. A ver si había. Porque, claro, estaba tan fanatizada con su nena y quería otra nena, evidentemente. No, yo la verdad. Yo el día que tengo un hijo, que bueno, está. Ya, me parece, mira, que ya estoy en edad. Y sí, está en edad pasada, digamos. No, claro. Si me sale varón lo regalo y busco otra, la verdad. Porque no voy a tener un hijo yo con todo lo que me cuesta a mí ese tipo de cosas como tener un hijo porque salga varón, la verdad. La verdad, en serio, no. De varón no. Son tan bobos los varones. Pero no, qué bobos que son, no, señor. Escuche una cosa. Pero no te articulan dos ideas hasta los 16 años. Salud. Lo primero es la salud. Y eso de eso no me mueve. Lo primero es la salud. Sí, claro. Sí, que salga sanito, así se lo puedo regalar a alguien más fácil. Porque si no me lo van a agarrar. No quiere nena. No quiero varón. No quiere varón, perdón. No quiero varón. No quiere saber de nada con el varón. No quiero saber bueno, de no nada. Tengo, bro, no después no a tengo los 20 años te cambio a los 16, ya menos, a los 14. A los 14 ya te cambio la nena por el varón. Te la cambio. Te la cambio pelo a pelo, no tengo ningún problema. Llévate mi nena y tráeme un varón. Porque el varón se cierra en el baño y no jode, ya está. Pero la nena le mete al teléfono, taza, empieza a contar a la adolescente y hay que bancarla ahí. Pero hasta los 14, dame nena. Pero usted iría hasta el tema de la posición, ¿no? ¿Eh? De la posición. Sí, se puede. Si se puede digitar eso, sí. Es que no, es que obviamente el ginecólogo la respuesta imagina cuál fue, ¿no? Vaya, mi hija. Sí, no, pero cómo no, señor. Tiene que ver ahí con el espermatozoide que llegue y todo, no. Sí, pero 2-1, no sé. La diferencia es muy grande, se lo voy a averiguar, Darwin. Averígüeme. Todo bueno. Por el cumpleaños de Gargano, que me aclaran acá para sacarle esa duda que tenía a usted, estimados de No Toque Nada. El cumpleaños de Gargano lo organizó la seccional segunda del Partido Socialista. Seccional DOPA, es una policía, sí, ¿no? Claro. Y otros compañeros de base, sí, son Barrio San Morín. Firmamos la foto de Gargano y nos divertimos mucho. Un saludo, Javiera. ¿Javiera? Javiera, ahí está, la hija de Gargano. No, es otro apellido. Nos divertimos mucho. Bueno, no se divirtieron. Un cumpleaños de un tipo de 75 años, llenito de frente amplista, no se pueden haber divertido. Eso no es un panorama divertido, señor. Bueno, pues según para quién, para usted no, para ellos sí, para Javiera, muy divertido. Ah, sí, ¿qué escucharon? Mauricio Ubal toda la tarde, se desconaron, pero déjese. No, mire que hubo tango, hubo bamboleo, como le digo yo, en un momento sonó bamboleo, hubo de todo, ¿eh? Salieron a la pista con varios temas y varios géneros. Oh, qué bueno. Y lo vamos a escuchar en un ratito. Bueno, Darwin, ¿a qué saltamos? Bueno, ¿qué le cuento? Que Mujica dice que él también, si gana, va a auditar la gestión del Frente Amplio. Porque La Calle dijo que iba a auditar y Mujica se había dicho que él también iba a auditar. Y más aún, que va a revocar la ley de negociación colectiva a la vez. Bueno, no creo. No, tanto. No, auditar. Ojo, ¿por qué se lleva con el Mujica? Se lleva con esto a andar respondiéndole a La Calle y sigue se largo. Pasa de largo, ¿no? Y le sale el blanco de adentro y esta mañana, olvídese, ¿no? O sea, ya no hay competencia. Quiere controlar todo este gobierno y bueno, no. Le va a auditar. Va a auditar entes, empresas públicas, dijo La Calle. Una frase que había sido muy criticada cuando el Frente Amplio lo señaló en las elecciones del 2004, pero bueno, La Calle dijo que auditar me parece muy bien, como ciudadano, que se audite, que se controle todo lo que se pueda. Sí, todo. Hay que poner una empresa de auditoría, porque hay que auditar todo el tiempo. ¿Cómo es la quién la hace la auditoría? Mire, está la Auditoría Interna de la Nación, pero también se hizo, en este gobierno, por ejemplo, cada organismo o cada empresa en algún momento decidió hacer una auditoría interna. A mí me gustaría mucho trabajar en una empresa de auditoría, porque uno lo deben recibir muy bien en los lugares a donde va. Y es complicado. Fue muy complicado para la Auditoría Interna de la Nación ir al ejército, porque no reciben órdenes y no son, digamos, verticales y de arriba, ¿no? Claro. Y se les complica. A ver, muéstreme, oficial, las pelotas, civil. Usted es un civil, yo no con ese léxico, pero les pasó la Auditoría Interna de la Nación, lo dijo su director aquí en No Toque Nada, claro. Que por momentos se les trancó alguna auditoría. Tiene razón el milico. Bueno, no, porque... ¡Digo, señor! ¿Cómo va a recibir orden de un civil, el milico? Lo que pasa es que el Ministerio de Defensa, que pertenece al gobierno, y ellos están bajo la égida del Ministerio de Defensa y tienen que recibirlo. Muy largo eso, el milico entiende de dos, tres cosas para arriba, dos, tres cosas para el costado. Sí, la lógica gastrense no permitía... Abra ese cajón para darme ese dato y no parecía que no habrían cajones. Bueno, entonces Mujica estuvo hablando que también iba a auditar y no sé qué hizo, entonces mete los datos, una primera intervención de 10-15 minutitos, le calienta ahí el auditorio a Astori, después se lo manda a Astori y empieza a hablar a Astori, y Astori habló de los 5 ejes del programa, y después Mujica vuelve a tomar la palabra. Astori declaró que está encantado con su rol en el Frente Amplio porque dice que es increíble. Va gente a los autos y aplaude y todo, y no me tiran baldes de agua. Es una experiencia totalmente nueva para mí. Eso es lo que dijo Astori. Mientras tanto, en esta lucha de los vicepresidentes, Hugo de León pidió para debatir con Astori sobre el Nacional de la década del 80 y las campañas de la Copa Libertadores de América. ¿Qué tiene que ver? Y bueno, lo único que puede debatir de León, señor. Bueno, ha elegido, según nos ha dicho la gente del Partido Colorado, primero ir a los programas deportivos. No, pero yo estoy esperando ese debate entre León y Astori, que va a ser a chupárselo de... No sé si se va a dar, pero se puede dar, ¿eh? No sé si se va a dar, no. ¿Cómo se puede dar, señor? No sea hipócrita, no le mienta a la gente. ¿Cómo se puede dar? ¿Cómo se puede dar el debate entre de León y Astori, bueno, señor? Son dos candidatos a vicepresidente. ¿Cuál sería el impedimento, cabrón? O sea, que alguno de los dos no quiere... ¡Que no tiene que hablar! ¡Que no tiene que hablar, señor! ¡Que León no entiende una mierda! ¡Eso es el impedimento! Bueno. ¡No entiende nada! Supongo que estará preparado en diversos temas para tratar de afrontar debates muy duros que se vienen, ¿no? ¿En qué tema está preparado? ¿En qué? Se estará preparando, digo, tendrá asesores que lo ayudarán. No sé. Pero que cada vez que le hacen una pregunta tienen que mandar a la pausa. La pausa que los asesores le van a decir que responder a De León. No, eso no tiene sentido. Los asesores tienen que preparar antes y ahí ya tiene que estar pronto. Las pausas en los debates en televisión y eso se usa que... Sí, el otro día lo llamó a Nim para preguntarle más o menos qué es lo que hace un vicepresidente. Vas a ver, así por arribita, decime nomás porque igual lo vamos a ganar, pero más o menos qué. Bueno, pero una declaración al diario deportivo Olé, la nota la reprodujo el otro día, 180, él dijo que en diciembre va a estar en la playa. Claro, espectacular, ¿verdad? No, ¿qué es lo que te...? Pero lo primero que te dicen cuando vas a arrancar una campaña política, o sea, lo primero que te dicen cuando entras a la política, estás en una fórmula, te dicen, mirá, vos en este sentido respondés con la verdad, si no vamos a ganar, no vamos a ganar, decíselo a la gente que no pasa nada. No responda, si los políticos responden todo lo contrario, responden, no se pierde la esperanza, estamos luchando para romper las encuestas, qué sé. Claro, por eso, y no. Te dice, ni siempre voy a estar tirado panza al sol, total, vamos a perder como la guerra. Está bueno. Al no tener un cargo de diputado o senador, no tiene nada. Solo 4 o 5 tambores y unas 30 personas fueron ayer a la explanada de la Intendencia de Montevideo por la marcha contra la violencia doméstica. ¿Qué pasó? El intendente Ricardo Eliche, pero por media hora, finalmente el evento se suspendió. Sí, ¿qué pasó? Bueno, ¿cómo que pasó? Pasó Erlich. Erlich demuestra una vez más su poder de convocatoria, ¿eh? Qué líder carismático Erlich. Claro, pero no sé. A veces se pasa un poco, ¿no? Es como demasiado caudillo, ¿no? Está como al borde de lo despótico, de tan fuerte que es su personalidad. No puede con su propio carisma. Escucha, a ver, yo creo que la convocatoria no fue solo de Erlich, ¿no? Sí, fue solo de Erlich, contra la violencia, señor, por favor, contra la violencia era fácil, era grande el costo. Algunas comparsas, la gente... ¡Violencia es dejar solo a Erlich un domingo a las 3 de la tarde! Con ese frío, ¿no? ¡Eso es violencia! La asociación uruguaya del candombe abogó que te da por 25 comparsas apoyada a la convocatoria según el municipio, pero ninguna de ellas fue al evento. Bien, apoyaban, pero no... Ahí está el primer error, señor, Audeca es la asociación de los blancos que tocan el tambor. ¿Se acuerda? Sí, son todos blancos. Puro blanco tocando tambor. Es impresentable. No se puede confiar en un blanco que toca tambor. Sí se puede confiar en un blanco. No se puede confiar en un blanco que toca tambor. Ya se ve que es un tipo que no es de fiar el blanco que toca tambor. Escúcheme una cosa. Se quiere hacer una cosa que no es. Pero no por eso puede haber fallado. Se quiere hacer una cosa que no es. No sos eso, blanco. No toque más el tambor, blanco. Algo pasó que esta convocatoria tuvo tan poca repercusión, ¿no? Y que bueno, que al final la gente no fue directamente. Qué raro. Y pasó, ya le digo, que Erlich pidió que fueran. Y ni bien Erlich pide que fuera, la gente no huye. Va. Claro, él preguntó, incluso, che, no hay nadie de Adeón, por lo menos, para que no me vinieran a putear de Adeón, nada, ¿no? Al ser consultado sobre si la marcha estaba suspendida, dijo, yo me voy porque tengo otros compromisos. ¿Cuáles? Le preguntaron. Bueno, es el cumpleaños de uno de los ratones de mi laboratorio. Pero la marcha no se suspende, están esperando unos tambores más. Pero estos no llegaron, ahí se suspendió. Sí, sí. Entonces la marcha se va a hacer en primavera. Espectacular. Y bueno, una época más. Bueno, vamos a Honduras, señor, creo que nos preocupa a todos, ¿está? Sí, hay mucha información sobre Honduras desde el fin de semana cuando Zelaya pasó y volvió, ¿no? Unos metros y volvió, ¿no? Sí, señor, y además ahora están con los reclamos. Micheletti reclama algunas cosas, Zelaya otra. Zelaya ahora pide, para volver a entrar a Honduras, pide un plasma y un año de cable para realmente reingresar. Dice que si no se lo dan, no entra, ¿está? Y mientras tanto, Micheletti recapacitó y asumió una posición mucho más moderada. Ahora está dispuesto a plebiscitar si le corta la cabeza a Zelaya o se la deja en el gorro, con el gorro de cowboy arriba, ¿está? No, yo iba por el lado de que el ejército ha empezado a allanar el camino, capaz, dando idea de que puede respetar el acuerdo de San José de Costa Rica. No iba por el lado ese del plasma, nunca escuché, ¿no? Está pidiendo un plasma, si no vio que cada vez pide más cosas, ¿no? Ahora pasa que todo su microondas es un plasma para usted. Pidió eso, dice, si quieren que vuelva a Honduras, un plasma y un PlayStation 3. Le vamos a dar el mismo juicio justo que tuvo Saddam en Irak, declaró Micheletti. Que gracias a Dios está cada vez más dictador, con el correr de los días ha ido disipando dudas, ¿eh? Porque, claro, quedaba todo aquello de, no, pero es el vicepresidente. No, señor, disipó dudas enseguida. Es un déspota, redondito, punto, le solucionó el camino a la comunidad internacional. Entonces, un aplauso de acá, chapón con Micheletti. Chapón, ¿no? Porque podría haber generado una comunidad internacional dividida. Sin embargo, nada de divisiones. Todos están completamente de acuerdo en que Micheletti es un déspota, hijo de 7.000 putas, y no tiene ningún tipo de legitimación. Están de acuerdo que no es la forma en que el presidente se le haya salido del país y que debe retornar al mismo. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Por qué? Porque el tipo es tan bruto, Micheletti, que ni siquiera tomó como estrategia la ambigüedad. El ser un dictador, pero generando la sospecha de que funcionaba constitucionalmente. No, nada. Esto de Honduras a mí me tiene encantado, señor. Yo estoy entusiasmadísimo. Todos los días me levanto a ver qué cosa nueva pasó. Sí, ¿con qué muchas, me van a suspender? Está guionado por Woody Allen, señor. A mí me tiene atrapado. Ahora resulta que todos están de acuerdo en que tiene que volver Zelaya. Pero todos, todos en el mundo, le digo. La ONU, la OTAN, Estados Unidos, Venezuela, el BI, Amnistía Internacional, el Greenpeace, la Conmebol, la EBU, Areón, todos completamente de acuerdo, tío, y no lo pueden hacer entrar, señor. Está todo el mundo, el planeta entero, diciendo que tiene que volver Zelaya al gobierno y no lo logran hacer entrar. Sí, después que define. Y es Honduras, no es Japón, no es Irán, Honduras, y no lo van a hacer entrar, excelente, yo estoy encantado, esta noticia me tiene. Micheletti te pone condiciones para negociar. Pone condiciones y Zelaya es el que pide cosas. No, ahora quiero entrar, pero que no haya juicio. Que no me cobren la luz los 15 días que no estuve y que Micheletti se ponga un gorro de cowboy durante 72 horas igual que yo. Si no, no me siento a hablar. Estos centroamericanos son divinos, son poco serios, ¿verdad? Pero es lo que pasa con el calor, es imposible la seriedad. No tiene nada que ver el calor, ya le dijeron el otro día, nos corrigieron al aire y yo pedí disculpas a la gente de San José que nos escucha ahí en una oficina. Los costarricenses estaban ofendidos porque usted dijo que había calor en San José. Ay, los costarricenses que se hacen los europeos, déjese de bromar, por favor. Pero son no, de ahí ustedes también, son de no, ahí. No, no es que se hagan los europeos, 1300 metros de altura, Darwin, está fresco por momentos. Y bueno, por eso son el país más serio de todos los que están ahí, señor. Ahora le da... No es nada. Eso no quiere decir nada. Okay. O sea, no sé, usted no se puede presentar en el mundo como soy el país más serio de Centroamérica. ¿Ves? Bueno, está. Pero meteme un parámetro ahí más o menos normal, ¿no? Después de una hora, el presidente derrocado al final retrocedió. Tras haber pisado la frontera de la localidad de Las Manos, a unos 145 kilómetros del sudeste de Tegucigalpa, Zelaya volvió sobre sus pasos y de nuevo en suelo nicaragüense propuso la cúpula militar y al gobierno de facto de Roberto Michelletti iniciar un diálogo inmediato para resolver la crisis política que tiene el partido en medio del país. Pero hoy dijo que no. Hoy dijo que no va a negociar con los dictadores. Sí, van para atrás, para adelante, es complicado. Bueno, sí, como hizo el otro día, que entró y salió. Sí, es poco serio. Al lado de esta vuelta, la de Delhi Valdea Nacional fue exitosa, ¿eh? O sea, tuvieron dos semanas jodiendo para ver si volvía o no. Zelaya volvió y se fue. Sí, entró unos metros, el militar no lo quiso. La vuelta de Carlito Bueno a Peñarol vino cargada de resultado positivo al lado de esta. ¡Qué increíble! Fue, pisó un rato, pero ahora se pasó hablando por celular. ¿Me puedo explicar a qué entró si se iba a pasar hablando por celular? No sé. Se ve que en Honduras... A marcar una posición, a marcar el territorio, digámoslo, literalmente, pero muy poquito territorio. ¿Pero por qué no meo del otro lado? Ya marcaba. Orina, ¿entiendes? Ya va a marcar territorio. Estaba, digamos, rodeado de periodistas. ¿Qué territorio va a marcar, señor? Se entró 15 metros y volvió a salir. Sí, tremendo. Bueno, lo que quiso hacer. Mi teoría es que entró, como entró para hablar por celular, se ve que en Honduras te come mucho menos minutos el celular y se le estarán terminando a Zelaya. Y claro, dijo, no, sigo llamando desde acá, de Nicaragua, en media hora me quedo sin minutos. Voy a hablar un par de horitas desde Honduras. Y bueno, se pegó un trote hasta Honduras ahí, habló por teléfono 3 horas y volvió a Nicaragua. Sí. Estuvo en la zona, digamos, común a ambos países, tipo en el Chuy, digamos. Claro, en el Chuy de allá, de Honduras. En el Chuy de allá un rato largo. Para, ¿no?, que la gente se ubique, es como la tribuna olímpica del Estadio Centenario de allá de Honduras. Vio que todos los estadios son el Estadio Centenario para los deportistas periodistas. Para los periodistas deportivos, digo. La verdad que fuera lo que sería la Olímpica del Estadio Centenario. Lo que sería el Chuy de allá de Honduras. Lo que sería el Chuy. Y Nicaragua. Sí. La verdad que, o sea, un pasaje por Honduras, glorioso, ¿no? Bueno, no tan glorioso, le diría yo. El pasaje de Danny Glover por Uruguay fue más significativo, creo. Tuvo momentos incluso de circo mediático, demás. Es más, doble la apuesta. El pasaje de Tony Pacheco por el Inter de Milán fue muchísimo más real que esto. Bueno, el Cowboy es graciosísimo. Fiesta chido de Honduras, pisó, compró unos ticholes, volvió a Guatemala, un crack. Che, ¿ustedes también? ¿Sí? Está, buenísimo. Yo me estoy volviendo ahora, está, a Nicaragua. Tengo unas cositas que hacer. Quería ver cómo estaban, ¿no? Y además, bueno, te extrañaba mucho esto, ¿no? Mi terruño. Pisar suelo hondureño. Estar en mi país. ¡Ah, qué bien que se siente! Bueno, voy a saltar la cuerda para el otro lado de Nicaragua y en unos días vuelvo, ¿está? Sí, raro. Aparte, mucho medio, mucha conversación en vivo con todos los medios. Se tornó un tanto insoportable por momentos, ¿no? ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Está instalando una oficina presidencial ahí bien pegadita a la frontera? Sí, es como un campamento, ha acampado a espera de resolver qué corno va a ser, ¿no? Está divino. Está divino. Vamos a tener una mesa aquí para tratar de entender qué pasó, qué está pasando, qué se le hace en un ratito aquí, no toque nada. Disfrute, es para disfrutar. Para tratar de entender. No disfrute, no se amargue, es para disfrutar, esto es para disfrutar. Está precioso, el Cowboy ahí que anda. Yo no disfruto mucho de los quiebres institucionales de esta manera, de un presidente que se ve la verdad, que sale en pijamas llevado por el ejército. Pero usted mismo lo está diciendo, lo sacaron en calzoncillo. Volvió con... anda con un sombrero de Cowboy todo el día. Volvió, pisó y habló por celular de adentro de su país y volvió para atrás. ¡Es divino! ¡Esto no me diga que no es divino! ¡No me diga que esto no es la sal de la vida! Realmente lo está disfrutando. Yo la verdad, porque le voy a decir la verdad. Yo en un momento, yo tenía una cosa con Centroamérica y decía, ¿para qué Dios hizo esto, no? Ahí le erró Dios, un palito para Dios. Centroamérica no sirve para nada, o sea, no tiene ningún justificativo. O sea, para ir de vacaciones, pero bueno, se puede ir a otro lado, yo qué sé. Y uno ve esto y dice, está bien hecha Centroamérica, bien metida. Ajá, Centroamérica. Bien metida, es la sal de la vida Centroamérica, señor. Es la sal de la vida. Uno se levanta y ve estas cosas en Centroamérica y dice, ¡Centroamérica nomás! ¡Centroamérica nomás! Darwin, me alegra que levante el ánimo, no por el tema que levanta el ánimo, pero me alegra. Antes del tema musical... No, tengo otra cosa. Ah, bien, pero quería decir una cosa al registro civil, no se olvide antes de terminar. ¿Qué pasó? Bueno, le digo ahora, te arrancó con el tema de mujeres, sí, y hombres y su apuesta. Sí. Tengo un dato. ¿Cuánto? Tengo un dato. Sí, estoy bien, vengo bien. Soy Silvana, trabajo en el registro civil. De este mes, un dato de este mes, ojo. ¿Usted qué quiere? ¿El año, el mes? ¿Qué es lo que quiere? El año. Bueno, este mes, la misma cantidad de varones y negros. Apucha que lo digo. El año, julio. Julio y Neymar. Bueno, no. Yo para que vaya viendo, capaz que bajando la apuesta que hizo con su amigo, con algo, ¿no? El año. ¿Qué apostó? ¿Eh? dos cajas de whisky. Upa, me ha dicho, sí, es grande la apuesta, ¿eh? No sé qué whisky es, ¿no? ¿Eh? No se estipuló el whisky. Ah, bueno, no, entonces puede ser barato también. No muy barato, pero puede bajarlo bastante, ¿no? Sí, yo seguro. Pero capaz que gano todavía. ¿Qué más tiene, Darwin? Bueno, tengo esto de la... Este que está buenísimo, señor. Esto, el... Esto otro que también. Este Sarkozy que le dio como... ¡Ping! Le pegó mal y... Un vaído, ¿no? Se desmayó. Ya está bien. Ya volvió a su casa. El presidente francés salió este lunes del hospital donde fue ingresado el domingo tras sufrir un malestar circunstancial. Sí. Malestar le llaman ahora, claro. Un malestarcito, ¿no? Le salía espuma por la boca y se le dieron vuelta los ojos, pero solo se sintió mal. Estaba haciendo deporte, ¿no? Y, señor, ¿qué le vengo diciendo hace rato yo? Que si no le afloja... Es un tipo hiperactivo, o sea, es usted, y bueno, capaz que demasiada actividad después si de... Si no le afloja un poco al suplemento vitamínico y la super mega mega cafi, le va a quedar, le va a dar algo, señor, la va a quedar este hombre. ¿Qué pasó? Le dio algo, le usted dio ha algo. Dicho que está pasando. Yo lo dije. Cantado, tiene el comportamiento del botija del cumpleaños, tomó mucha coca, anda corriendo con los cachetes colorados y gritando, ya fónico del sobregir que tiene, y le toca toda la botija. Sí, tiene que mantenerse en forma, además porque tiene una mujer preciosa y capaz que quiere, no, por eso sale a correr siempre. Está enfermo de la cococha. Corre, Sarkozy, quien abandonó poco después de las 11 locales el hospital Valdegracia, acompañado por su esposa Carla Bruni, que le acariciaba la cococha como se hace con un perro que anda sobrecitado, saludó sonriente al personal sanitario reunido en la puerta del centro, dio dos vueltas a Carnero, hizo un moonwalking en homenaje a Michael Jackson, un paro de manos, se subió a la bicicleta y se fue. El presidente francés, se fue así, digamos, parece que no... En un comunicado, esto, subrayó que el examen médico ha mostrado que el incidente ocurrido mientras corría no tiene ninguna causa cardiológica y ninguna consecuencia cardiológica, y tampoco neurológica, y tampoco metabólica. Bueno, está bien el hombre. Sí, está perfecto. ¿Por qué se desmayó todo eso? No sé, le harán exámenes. Es increíble esto, ¿no? Uno se desmaye. No, es normal. Sí. Acá un amigo, Patrick Balcani, sí. De Sarkozy, dice, casi lo mismo que usted, ¿eh? Tiene que cuidarse, espero que le sirva de lección para ir más despacio. Corre y hace ciclismo varias veces a la semana, además de trabajar con un entrenador personal. A veces debe esforzarse a comer menos y comer un poquito más. Dice, está a dieta porque le han sobrado unos kilos, digamos que no quiere ser obeso. O sea, que está un poco pasado de actividad. Claro. ¿Y cuál es? ¿Cómo no come? ¿Cuál es la clave de las dietas todas? De la dieta de él, no sé qué es lo que hace. De las dietas. Toda una dieta calórica hace... No, ¿qué dieta calórica? Dieta anfetamínica, señor. Es lo que cierra más el estómago de todo. Está pasado, anfeta, este. Está pasado. Y tuvo un malestar lipotímico. Sí, seguro, malestar lipotímico. Bueno. Los botijas de mi barrio también andan pegando 2, 3 gramos de malestar lipotímico todos los fines de semana. Por favor, señor. Darwin, no sé lo que tuvo y no soy médico y obviamente le van a hacer los exámenes. Hay que esperar cuál es el resultado. Quizás si usted se quiere ocultar algo de lo que le pasó realmente, ¿sospecha? Madame Mandangá, señor, si lo conoceré yo a ese francés. Monsieur, Madame Mandangá. Mandangá. Entonces no es la abeja, no sé, Darwin, me pierdo. No, por favor. Monsieur Mandangá. Está pasado. Salió, ya me estoy viendo la foto aquí de saludando. Ahí, mire, tiene la gasita que se ve que le pusieron la vía ahí en su mano derecha. Sí, claro. Salió. Uy, qué macarado que estaba cuando salió. Sí. Dice que empezaron a sospechar que se podía llegar a desmayar cuando empezó a abrazar a todos los de seguridad. Así le decía, ¿sabes cómo te quiero, loco? Ahí se dieron cuenta que, opa, viene estaba bravo. Corriendo, no estaba en estado de excitación de fiesta, digamos. Sí, seguro que sí. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar? ¿Y qué tema vamos a escuchar? Mañana tenemos unas cosas divertidísimas, ¿eh? Hay una canción de Numa Moraes y Washington Benavide que le hicieron... Para el Pepe Danilo. Vamos a ver si la conseguimos. ¿Sabes? Ah, sí, yo la tengo. ¿La tiene, pero tiene audio o letra? ¿Eh? No, letra. Ah. Letra. Okay. No, audio no tengo. Y bueno, vamos a escuchar justamente lo que le recomendó el doctor. El doctor lo primero que dijo, two joints in the morning, smoke two joints in the afternoon también, o sea, como que quizás tomar alguno para bajar. A ver, para bajar un poco, Sarco. O sea, cuando ves que estás muy pasado, fumate uno para bajar. Lo escucho en un rato. Esto es lo que sé. Columna deportiva, chao. No toques nada.